viaja en el tiempo desde el reloj más antiguo de América, la hora. Son las 11 en punto, como las 11 estrellas que José soñó en la Biblia, signo de la providencia divina. Visita la torre de la Catedral de Comayagua y admira esta joya de la ingeniería. Septiembre, mes de la Biblia. Te saluda y acompaña Radio Católica de Comayagua, 90.3 FM. En Comayagua tenemos un lugar donde llevar tu vehículo para su mantenimiento y se llama Tecnicentro Car One. En Tecnicentro Car One ofrecemos alineamiento 3D de última tecnología, balanceo y diagnóstico visual. Además, contamos con servicio de aire acondicionado, limpieza de inyectores, afinamiento y rectificación de discos y tambores. Todo lo que tu carro necesita para seguir en las mejores condiciones. Mecánica rápida. Nosotros lo cubrimos. Revisión y cambio de frenos, engrase, suspensión, amortiguadores, fricciones de la marca requerida, diagnóstico general, dirección de flux de caja y baterías. Por la compra de 4 llantas, obtienes alineamiento y balanceo gratis. Vendemos aceite de todas las marcas. Y por si fuera poco, por cada cambio de aceite, obtén un lavado automotriz totalmente gratis. Y justo al lado, en Agrosen, Agropecuaria Central, tenemos todo lo que necesitas para tus trabajos en el campo. Semillas, fertilizantes y agroinsumos de calidad. Tu cosecha siempre en buenas manos. Estamos en el Boulevard Cuarto Centenario, a media cuadra al sur de la Terminal Única de Buses en Comayagua. Para mayor información, llama al 2772-2812 o 9394-1397. Tu vehículo y tu campo, cuidados por los expertos. Ferreagro sigue creciendo contigo. Con 20 años de experiencia sirviendo al campo hondureño, nos llena de orgullo anunciar la gran apertura de nuestra nueva sucursal en Marcala, La Paz. Estamos ubicados en el barrio San Miguel, frente a Comercial Santa Lucía, sobre la calle de la salida hacia los pueblos de la sierra. Ya estamos presentes en Comayagua, Siguatepeque, La Libertad y ahora también en Marcala. En Ferreagro encuentras semillas, fertilizantes, herramientas, agroquímicos y todo lo que necesitas para el campo y tu hogar. Con la atención y confianza que nos caracteriza. Contáctanos por celular o WhatsApp 9966-4946. Ferreagro, 20 años creciendo con el campo como tu aliado de verdad. ¿Quieres vivir una aventura del sabor? Ven a Coffee and Cakes, que tiene para ti la mejor y más rica repostería de Comayagua. Disfruta de nuestra variedad de café servido al instante. Además, desayunos y almuerzos, delicioso pollo rostizado, refrescos embotellados y naturales, golosinas y mucho más. Estamos en Calle Real de Comayagua, una cuadra al sur de la Iglesia La Merced. Pedidos al 2772-1729. Coffee and Cakes, la aventura del sabor. Atención ganaderos y agricultores de Siguatepeque y sus alrededores. Llegó a la ciudad Agrocomercial del Campo. Te ofrecemos insumos agrícolas de marcas mundialmente reconocidas. Bayer, Syngenta, Albion, Raibon y Disagro. Contamos con fertilizantes, fórmulas cafetaleras, urea 18460 y 122412. Además, concentrado de halcón y Nutexa. Para aves, cerdo, ganado, tilapias, caballo y también para tu mascota. Todo en veterinaria, herramientas agrícolas y ferretería. Y lo más importante, asesoría técnica directa en el lugar de la producción. Visítanos frente a Ferretería JR, calle 21 de agosto, Siguatepeque. En horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Para más información, llámanos al 9289-7456. Agrocomercial del Campo es y será tu mejor opción. Apoya, participa y gana con la rifa de Radio Católica. Llega la sensacional rifa a beneficio de Radio Católica de Comayagua. Apoya, participa y gana con la rifa de Radio Católica de Comayagua. tres fabulosos premios esperan por ti. Primer premio, una motocicleta totalmente nueva. Segundo premio, una moderna estufa para tu hogar. Y tercer premio, un nacimiento súper grande para que vivas la Navidad con fe y alegría. El valor del boleto es de tan solo 50 lempiras. Y con tu aporte, ayudas a fortalecer la misión evangelizadora de Radio Católica de Comayagua. El gran sorteo será el 30 de noviembre y tú puedes ser uno de los felices ganadores. ¡No te quedes sin tu boleto! Apoya, participa y gana con la rifa de Radio Católica de Comayagua. Una radio que transmite esperanza y amor a tu corazón. Sacerdote es, ante todo, un amigo del Señor, un hombre llamado a vivir con Él una relación personal y confidencial, alimentada por la celebración de los sacramentos y, por supuesto, por la oración diaria. Ocorre vivir en primera persona. Es necesario vivir en primera persona la experiencia de la intimidad con el Maestro, el haber sido mirados, amados y elegidos por Él sin mérito alguno y por pura gracia. En un tiempo marcado por incertidumbres, el llamado de Dios sigue siendo claro, y el Papa León XIV nos ha recordado en estos meses de pontificado que en el centro de toda vocación está la amistad con Jesús. Esta amistad con Cristo es el fundamento espiritual del ministerio ordenado, el sentido de nuestro celibato y la energía del servicio eclesial al que dedicamos nuestra vida. Nos sostiene en los momentos de prueba y nos permite renovar cada día el sí pronunciado el día de la vocación. El sí pronunciado al inicio de la vocación. Pero para que la voz de Dios sea escuchada, es necesario crear espacios adecuados, ambientes y formas de pastoral juvenil donde el Evangelio toque el corazón y las vocaciones puedan madurar como fruto de la entrega total de sí. La Chiesa ne ha tanto bisogno. Ed è importante che i giovani, le giovani. La Iglesia los necesita. Y es importante que los jóvenes se encuentren en nuestras comunidades acogida, escucha, estímulo en su camino vocacional y que puedan contar con modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a sus hermanos. Una entrega que no está exenta de dificultades, pero incluso ante las crisis, la fidelidad de Dios permanece. Nonostante i segnali di crisi, a pesar de los signos de crisis que atraviesan la vida y la misión de los presbíteros, Dios sigue llamando y permanece fiel a sus promesas. A sus promesas. Dios sigue llamando. Y hoy más que nunca la Iglesia sigue esperando corazones disponibles que respondan con alegría. La palabra viva ya está aquí. Radio Católica te invita a ti. Septiembre es mes de la Biblia fiel. Escúchala siempre, ilumina tu ser. En este mes de la Biblia, Radio Católica de Comayagua te recuerda: cuando escuchas la palabra, descubres la esperanza que nunca muere. Llegó el momento de compartir alegría y esperanza. Bienvenidos a la Hora del Gozo, un espacio donde celebramos la vida, la fe y los mejores momentos de cada día. Prepárate para disfrutar de reflexiones, buena música y mensajes que llenan el corazón. sana las dolencias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos? Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Gozo. Bienvenidos a nuestra revista radial y musical con la cual cerramos las mañanas en vivo a través de Radio Católica de Comayagua. Un placer enorme saludarles en esta fiesta nacional, una fiesta que vale la pena pues resaltar más que cualquiera. Que se pueda resaltar cívicamente hablando en este mes de septiembre es el Día del Niño, ¿verdad? Porque son el presente de nuestro país, los que merecen bastante cuidado porque serán las nuevas generaciones que regirán pues los futuros, las líneas, el país entero. Entonces, uno de estos niños que hoy celebramos, algún día habrá un presidente de la República, ¿verdad que sí? Ya sea hombre o mujer, porque la palabra presidenta no existe en el diccionario. Entonces es presidente, el que preside, ¿verdad? Para los que pelean porque se le llama presidenta a la mujer. No existe la palabra, no es discriminación, sino que no existe en el diccionario. Entonces, presidente, ya sea hombre o mujer. Entonces puede que un niño, ¿verdad? Claro, no es que puede, sino que algún niño de los que hoy estamos celebrando será, por ejemplo, presidente del Congreso Nacional, presidente de la Corte Suprema. Entonces, todo depende, ¿verdad?, de cómo los encaminemos. Podemos obtener esos resultados que tanto anhelamos y que tanto criticamos por las últimas representaciones que hemos tenido. Entonces, los niños no son futuros, son el presente. Así que adelante, a tratarlos bien, a darles lo mejor de nosotros ahora, para que después podamos recoger esos frutos anhelados. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Radio Católica de Comayagua, en septiembre, mes de la Biblia. 11 de la mañana con 13 minutos, a esta hora iniciamos, deseándoles bendiciones, deseándoles felicidades, gracias a los que ya me han escrito al 9983-4936, dejándome sus saludos para sus niños. Ayer las 2 de la tarde yo seguía recibiendo muestras de cariño. Gracias a Dios por todo ese cariño desbordado en ustedes, nuestros oyentes, gracias, gracias. Así me recomendó mi hermano Marden, ¿verdad? Me dijo, siga disfrutando de ese cariño del cual Dios le ha proveído. Entonces, pues, le tomé la palabra y celebré cada mensaje que recibí, ¿verdad? Queridísimos hermanos, la Iglesia Madre y Maestra, nuestra mamá, preocupada como buena madre, pues nos sigue encaminando, ¿verdad?, en el buen camino, en ese camino de regreso a casa. Ese es el propósito de la Iglesia, que nos volvamos a encontrar con nuestro Dios y con alegría. Entonces, cada día nos propone tres lecturas para la celebración de la misa, o pues la lectio divina, si es que usted la practica en casa o en el grupo de oración que tiene. El salmo responsorial lo rezamos después de la primera lectura en la misa, antes del Evangelio. Si es día de fiesta, pues será antes de la segunda lectura. El salmo para hoy es el salmo 144, es continuidad del de ayer. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Sí. Entonces vamos a continuar proclamando esa palabra, diciendo con nuestras voces y nuestro corazón que el Señor es bueno con todos. Porque mire, el sol que nos calienta, que nos da cobijo, sale para todos, incluso para los malos, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces el Señor es bueno. Queridos hermanos, gracias, gracias porque nos reciben. Me puede dejar mensajes al 9983-4936. El salmo que vamos a rezar es el 144, 145 en otras denominaciones bíblicas. Los versículos del 2 al 3 y del 10 al 13. Vamos ya, recémoslo, porque ya el tiempo va adelantándose y ya es hora de que recemos todos juntos como iglesia el salmo del día. En este momento especial, te invitamos a hacer una pausa, a abrir tu corazón y tu mente. Escuchemos y reflexionemos juntos el Salmo del Día. Palabras eternas que nos llenan de paz y esperanza. Que sea Dios quien hable a tu vida hoy, aquí, en la hora del gozo. Del Salmo 144. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendeciré al Señor, y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor, por su grandeza incalculable. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es bueno con todos. Queridísimos hermanos, este Salmo 144, 145, es un himno de alabanza que exalta la majestuosidad y sobre todo la bondad de Dios. La repetición del responsorio, el Señor es bueno con todos, no es solo un estribillo, sino el corazón del mensaje que se nos invita a meditar. Nos recuerda que la bondad de Dios no es selectiva ni exclusiva de un grupo, sino que se extiende a toda la creación. Los versículos 2 y 3 nos invitan a una alabanza constante y perpetua. Día tras día bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Esto nos desafía a no limitar nuestra gratitud a un momento específico como la misa dominical, sino hacer una alabanza de actitud de vida. ¿Cómo podemos bendecir el nombre del Señor cada día? A través de nuestras acciones, de nuestro trato hacia los demás y de un corazón agradecido que reconoce la mano de Dios en los pequeños y grandes detalles de la vida diaria. El Salmo nos dice que la creación entera, y especialmente aquellos que lo aman, deben dar testimonio de la gloria y del poder de Dios. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, y que todos tus fieles te bendigan. Esto nos llama a ser evangelizadores, no solo de palabra, sino con nuestro propio ejemplo. Nuestra vida debe ser ese reflejo de bondad de Dios para con otros. Al ver nuestras obras, que glorifiquen al Padre. Los versículos 10, 11, 12 y 13 subrayan esta misión. Que proclamen la gloria de tu reinado y se den a conocer tu poder y tus prodigios. Nuestro testimonio se convierte en la forma en que el poder de Dios se manifiesta en el mundo. Es a través de nuestras vidas que se hace visible el esplendor de su reino. En resumen, hermanos, este salmo nos insta a una alegría constante en la bondad de Dios, a una alabanza que no tiene fin y a un compromiso personal de ser testigos vivos de su poder y misericordia. Nos invita además a ver la bondad divina como un concepto, no como un concepto abstracto, sino como una realidad que podemos experimentar y compartir todos. Así sea. Así sea. Así sea.